aquí estoy en el Tenampa. El mariachi toca y canta y él me ayuda a olvidar. Y al cantarme estas canciones, todas mis desilusiones poco a poco se me van. Es mi amigo el cantinero, él ya sabe a quién yo quiero y el por qué vengo a tomar. Pero hoy me han dado ganas de contarle a todo el mundo y ahora les voy a contar. Viví los días más tristes de mi vida. Pagué muy caro el haberle conocido. Bien me lo dijo una amiga muy querida. No le hice caso y ahora estoy arrepentido. Cómo me duele el no haberle escuchado. No se me olvidan sus bonitos tristes ojos, pero yo estaba totalmente enamorado y caí en las redes de la mar de sus antojos. Ay, ay, ay, de verdad como lo siento. Ay, ay, ay, cómo fui a perder el tiempo. Qué dolor y qué tristeza, me duele hasta la cabeza. Y cómo hacer para olvidar. Ay, cuánta tristeza mía, todo es porque todavía no he aprendido a olvidar. Olvidar. ¿Cómo hacer para olvidar? Vengan todos mis mariachis, cántenme toda la noche puras que hablen de olvidar. Esa que dice se fue cuando el sol iba saliendo, algo así ya no me acuerdo, pero el caso es que se va. Se fue al clarear el alba por el camino bañado en llanto. Partir así con mis propias manos cabe la tumba del alma mía. No más por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. ¿Cómo hacer para olvidar? Vengan todos mis mariachis, cántenme toda la noche puras que hablen de olvidar. Esa que dice se fue cuando el sol iba saliendo, algo así ya no me acuerdo, pero el caso es que se va. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. calle, corazón, con defenderla. ¿Qué ganaste, corazón, con adorarla? Ya lo viste, ahora tienes que perderla, porque nada ganarías con perdonarla. La quisiste como a nadie habías querido, y le diste con tu amor toda tu vida. No pensaste, corazón, en el olvido, y ahora sufres el dolor de su partida. Llora, pero nunca la perdones. Anda y busca por tu bien otro cariño. Vete acostumbrando a las traiciones, porque muchas hallarás en tu camino. Si te quiso o no te quiso, ni ella sabe, corazón, si la quisiste. Pero en cambio todo el mundo muy bien sabe que ella goza, corazón, y tú estás triste. Es difícil olvidar lo que se adora. Sin embargo, tu deber es ignorarla. Si hay justicia en este mundo pa'l que llora, con el tiempo, corazón, has de olvidarla. Llora, pero nunca la perdones. Anda y busca por tu bien otro cariño. Vete acostumbrando a las traiciones, porque muchas hallarás en tu camino. De tus ojos color miel. Cada vez que te tengo, yo más te adoro. No quisiera que el tiempo transcurriera, porque es cruel. Mi cuerpo baila al compás del ritmo tuyo. Mi alma canta al compás de tu canción. Cuando me amas de esa forma de mi orgullo, cómo se funde el amor con la pasión. Y cada vez que te beso,

me dije cuando la vi. Es un ángel y viene a cuidar de mí. Es un ángel tiene que ser. Es un ángel hecho mujer. Si hay luz en su mirada, en sus palabras y en su amor, hay luz en su sonrisa, en su silencio y en su voz. Dios escuchó mi canto y un ángel me mandó. Es un ángel, me dije cuando sentí su cuerpo que me quitó de sufrir. Es un ángel, lo supe cuando besé sus labios y se fue mi padecer. Estaba muy cansado de vagar y de penar, de tanto andar cargando esa cruz que era un pesar. Dios escuchó mi canto y me mandó un ángel ya. Es un ángel. Es un ángel, ¿cómo dudar de que hay gloria? Es un ángel que sabe bien de mi historia. Es un ángel, ¿cómo dudar de que hay Dios? Es un ángel, y entre ella y yo no haya Dios. Si hay luz entre sus brazos, en su pelo y en su tez, si hay luz en sus caricias, en sus manos y en sus pies. Si se casó conmigo es que un ángel debe ser. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Con todo su cariño, y yo no debí crecer, debí ser siempre un niño. Ayer se fue de mí y yo nada le hice. Mamá, ¿por qué es así? Si yo nada le dije. Mamá, ¿qué voy a hacer? Conmigo es una ingrata y yo la trato muy bien, mamá. Y ella muy mal me trata.

sé si te amo. Busco una gordita, una delgadita, que le guste aprender cómo es que ama un señor como yo. Y necesite amor. Y necesite amor. Y necesite un señor como yo. Te amo con todo el alma. Siempre yo te quise ver y eres como imaginaba, como te ansiaba ya conocer. Mi madre me comentaba viera qué buena es, y hoy vi que peregrinaba, qué milagrosa tienes que ser. Por eso, cuando yo te vi, yo te me arrodillé e igual que a la Virgen Blanca y que a la Morena, Virgencita buena, yo te adoraré. Virgen de San Juan de los Lagos. Que te iban a encontrar, que te iba yo a tener, ya lo sabía. Que me iba a apasionar, que me iba a ilusionar, ya lo sabía. Que no ibas a aprender, que no ibas a entender, ya lo sabía. Que me ibas a faltar, que me ibas a dejar, ya lo sabía. No te apasiones, no te apasiones, no te apasiones, no te apasiones. Siempre escuché a mi conciencia decirme, no te apasiones, no te apasiones, no te apasiones. No te apasiones. Que me ibas a engañar, que me ibas a ofender, que me ibas a dañar, ya lo sabía. iba a deshacer, ya lo sabía. Que te iba a perdonar, que te iba un día a decir adiós. Que me ibas a olvidar, que no te vería jamás, ya lo sabía. Me apasioné de ti, sabía que ibas a llorar por ti. Me apasioné de ti, ya lo sabía. Pero tengo en mi casa un amor que me está esperando. Que no eres tú feliz, igual que yo no soy. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Qué bonito amas, qué bonito besas, qué bonito miras, qué bonito rezas, qué bonito hablas. Qué bonito escribes, qué bonito cantas, qué bonita voz. Qué bonito bailas, qué bonito abrazas, qué bonito ríes, como tú no hay dos. Qué bonito piensas, qué bonito duermes, qué bonito sueñas y qué bonito amor. Te quiero, te amo, te adoro. Tú eres mi canción. Amor, mi vida, mi alma, mi todo y mi bendición. Qué bonito amor. Gracias por haber nacido un día como hoy. Te quiero, te amo, te adoro. Tú eres mi canción. Amor, mi vida, mi alma, mi todo y mi bendición. Amor, gracias por haber nacido un día como hoy. Gracias por haber nacido común. Qué bonito amor.